peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santo milagroso, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Soy desgraciado en amar, como siempre me sucede. Soy desgraciado en amar, como siempre me sucede. Poner mis cinco sentidos en prenda que no me quiere. Poner mis cinco sentidos en prenda que no me quiere. Mi aflicción gasté. En prenda que no me quiere, toda mi aflicción gasté. Que el cielo me dé paciencia, que yo lo remediaré. Que el cielo me dé paciencia, que yo lo remediaré. Alfredo y Michi que vivan, va este cogollo encendido. Alfredo y Michi que vivan, va este cogollo encendido. Por criollas sos tonaderos y ante todo por amigos. Por criollas sos tonaderos y ante todo por amigos. Gente linda, oyente de Fe y Tradición, una semana más junto a todos ustedes y apareció la perdida. Apareció Jimena, bienvenida Jimena. ¿Cómo le va, padre? Después de larga ausencia. Después de larga ausencia estoy de nuevo. Bueno, muchas gracias. Muy contenta. Bueno, estábamos esperándonos y la audiencia lógicamente también quería que estuviera presente ella. Alejandra se ausentó nos dio una mano por un par de programas, pero bueno, ella era la reemplazante solamente. Bueno, agradezco públicamente a Alejandra, muy demasiado bueno el trabajo que hizo. Me daba pena venir a mí de vuelta, pero bueno. Estoy muy contenta de estar ya. Usted es la oficial. Gracias, gracias. Así que, bueno, y como toda la semana empezábamos con algo de folclore cuyano, era Soy Desgraciado en Amar por el dúo Nuevo Cuyo. Y ahora nos vamos a meter un poquito en el santoral de esta semana, que son bastante importantes los santos, ¿no? Solamente nos vamos a quedar en... Santazos. Solamente nos vamos a quedar en algunos, ¿no? Que son los que nos ayudan directamente a nosotros, si bien los otros también nos ayudan, pero esto de una manera especial. Por ejemplo, si empezamos el día lunes 30 con San Jerónimo, después pasamos al día martes. Martes 1 de octubre, Santa Teresita del Niño Jesús. Usted sabe que he visto una foto ahí en internet de una amiga que tengo, se llama Teresita, dándole la mano al Papa. Se fue a Europa y la piba se ha sacado una foto con el Santo Padre. Así que bueno, esperemos que no haya traído algún par de bendiciones para el sur de Mendoza también. Seguimos con el santoral. Miércoles 2, los santos ángeles custodios. El jueves 3, Nuestra Señora del Rosario del Milagro. El viernes 4, San Francisco de Asís. Y el sábado 5 de octubre, Santa Faustina Kowalska. Así es, un saludo a la gente de Real del Padre, que ellos tienen por protector a San Francisco de Asís. De hecho, la parroquia se llama así. Lo suelen invocar también para la protección contra las heladas y demás, ¿no? Así que un gran saludo a la gente de Real del Padre que está escuchando en este momento. Nosotros nos vamos a detener un poco en la tarea de los ángeles custodios, que es el día miércoles 2, el día de ellos, ¿no? La tarea que cumple cada uno de ellos, ¿no? Para con nosotros, ¿no? Los que peregrinamos todavía en este Valle de Lágrimas. Algunos puntitos, Jimena, que nos explique cuál es la tarea fundamental o específica que Dios le ha asignado a cada ángel de la guarda. Y esto tengámoslo en cuenta para que, para uno escucharlo, escuchar cuando ellos nos dan unas buenas inspiraciones, unos buenos consejos espirituales, siempre está el ángel de la guarda detrás, ¿no? Entonces Jimena acaba de leer un par de puntitos para que los oyentes lo tengan en cuenta y conozcan, decíamos, la misión y la tarea que Dios le ha asignado a cada ángel de la guarda. Bien, primeramente, los ángeles custodios libran constantemente a sus protegidos de innumerables males y peligros, así como del alma y del cuerpo. También sujetan a los demonios para que no nos hagan todo el mal que ellos desearían hacerlo. Esto es importantísimo. Y excitan de continuo en nuestras almas pensamientos santos y consejos saludables, que era lo que decía el padre. Recuerda que el peor enemigo que tiene el hombre es el demonio, ¿no? Porque busca la perdición de nuestra alma, ¿no? Que es lo más importante que tenemos, ¿no? Nuestra tarea es escuchar al ángel de la guarda que hace el trabajo contrario, ¿no? Querer salvar a nuestra alma, ¿no? Llevan ante Dios nuestras oraciones, no porque Dios Todopoderoso necesite esto para conocerlas, sino para que Él las oiga benignamente. E imploran por sí mismos los auxilios divinos de los que nos ven necesitados pero que nosotros no los pedimos. Exactamente. Rezamos poco y a veces en ese poco no le pedimos lo que necesitamos, ¿no? Entonces los ángeles de la guarda también se encargan de esa tarea, de acercarnos de Dios a aquello que nosotros necesitamos. Otro puntito es... Iluminan nuestro entendimiento proporcionándonos las verdades de modo más fácil de comprender mediante el influjo que pueden ejercer directamente en nuestros sentidos interiores y exteriores. Y otro de los puntitos... Nos asisten particularmente en la hora de la muerte cuando más los necesitamos. Recuerden que también bien morir es algo que uno aprende en cierta manera en el momento, ¿no? Los ángeles de la guarda también están asistiéndonos, así como los enemigos de nuestra alma, los demonios, también se juegan mucho en ese último momento, ¿no? Por eso, y alguna vez creo que vamos a comentar el tema de los últimos sacramentos para las personas que están moribundas, por ejemplo, la unción de los enfermos, para los enfermitos, para los abuelitos, bueno, pero otra vez vamos a comentar más de ese tema. Otra tarea, Jimena, que tienen nuestros ángeles custodios. Bien, es opinión piadosa de muchos teólogos que los ángeles custodios respectivos acompañan las almas de sus protegidos o custodiados al purgatorio o al cielo después de que estos mueren, como acompañaban la de los antiguos patriarcas al seno de Abraham. Efectivamente, en la recomendación del alma después de la muerte de los fieles, cantaba la iglesia. Salid a su encuentro, ángeles del Señor, recibiendo su alma, poniéndola en presencia del Altísimo. Que los ángeles te lleven al seno de Abraham. Muy bien, ¿y otra? Créese también que los ángeles custodios atienden las oraciones suplicatorias dirigidas por los fieles a las almas de sus custodiados cuando éstas se encuentran todavía en el purgatorio, en estado no de socorrer, sino de ser socorridas. De hecho, las súplicas hechas a las almas del purgatorio se dice que son de las más efectivas. Exactamente, acá está lo que se suele hacer generalmente en las misas, ¿no? Es pedir por las almas de los fieles difuntos, tanto los seres queridos, o amigos, o conocidos. Los ángeles de la guarda también tienen esa tarea, ¿no? De llevar esas oraciones por estas personas a las cuales nosotros rezamos el rosario, anotamos una santa misa, rezamos oraciones en nuestras casas, en nuestro trabajo, por cada uno de ellos. Y la última tarea asignada. La última tarea, que es sumamente importante y que yo la desconocía, debo afirmar, dice que nos acompañarán eternamente en el cielo a cada uno de los custodiados que consigan la salvación. No para protegerlos, porque lógicamente ya estarán salvados, sino para reinar con ellos y para ejercer sobre ellos algunos ministerios de iluminación. Esta es la tarea no poca, ¿no? Lógicamente, de los ángeles de la guarda, ¿no? Entonces, a rezarle, a pedirle el auxilio, la protección, también como lo hacemos con los otros santos, decíamos San Jerónimo, Santa Teresita, San Francisco de Asís, Santa Faustina, que son los otros santos de esta semana. Punto final para este tema del santoral. Nos vamos a un cumpleaños, que fue el sábado pasado, de Alejandra, que a veces ha venido a darnos una mano acá a Fe y Tradición, fue nuestra corresponsal en la beatificación del Padre Brochero, ¿no? Cumplió un par de años. No vamos a decir cuánto. No vamos a decir cuánto. Más de 20 y menos de 30. Me parece, no estoy segura, ¿sí? Sí, yo creo que sí. Tenemos que preguntar. Hacer un sorteo, un sorteo, como habíamos dicho. Hacer una encuesta. Para Ale. Entonces, claro. Muy feliz cumpleaños. Que esperamos que le haya pasado bien. Que nos guarde torta. Que nos guarde un chivo. O un chivo en su defecto. Empecemos por un chivo y después le acompañamos con torta. Si hay algo para tomar, no voy a hacer que nos dé sed. Ah, exactamente. Y sé que a ella le gusta, por ejemplo, mucho Abel Pinto, también le gusta Luciano Pereyra, pero bueno, en este programa no lo hemos traído, le vamos a dedicar otro tema, ¿no? Que creo que le va a gustar demasiado. Entonces, para redondear, Los Ángeles Custodios, santo esta semana, también un gran saludo para Alejandra, gracias por habernos dado una mano en estos programas pasados. Seguramente la citaremos otra vez para que venga aquí a Fe y Tradición. Y le dedicamos este tema musical para que lo disfrute. Bien santiagueño el hombre, es el amigo Roldán. En las bailantas del pago siempre lo vas a encontrar. Es ligero pa' los puños, se enfurece como un toro. Y si te allegas de atrás, desconfía como el loro. Escuchábamos este hermoso chamamé dedicado para María Alejandra, que el sábado pasado había sido su cumpleaños y que próximamente seguro que nos va a invitar a comer un chivito malarguín. Fue nuestra corresponsal en la beatificación del Padre Brochero, así como Jimena también nos va a invitar a comer un chivito, pero no en Malargüe, sino un poquito más acá, más cerca de San Rafael, ahí en el límite. Estamos con una invitada. Hace un par de programas atrás también tuvimos al Padre Osvaldo Cerroni, después al Padre Ramiro Sáenz, y ahora nos acompaña Julita Troncoso. Le damos la bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación de arrimarse a Fe y Tradición. Hola Padre, muchas gracias a usted por brindarnos un espacio en su programa. ¿Por qué está invitada a nuestro programa? ¿O por qué se ha arrimado para aquí? Porque ella está al frente de un grupo aquí en Mendoza, que tiene una tarea más que interesante, por eso le vamos a pedir a ella que nos explique el grupo al cual ella pertenece. Bueno, yo soy parte del grupo Red Provida del Sur, sede San Rafael. Nosotros lo que hacemos es defender la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, teniendo en cuenta las diferentes situaciones y contextos por las cuales va pasando la persona y las distintas etapas por las que también va transitando el ser humano. en cada una de esas etapas debemos defender la vida. Recordemos que aparte de toda la tarea que tienen ustedes con este grupo, también le hacen al estudio, tienen toda su familia, es decir, un trabajo bastante heroico de estos jóvenes aquí en el sur de Mendoza por defender cosas nobles, ¿no? Como es el tema de la vida, como vos decías, ¿no? Desde el primer instante de su concepción hasta la muerte natural. Un programa hasta atrás, y creo que habíamos hablado de este tema, el Papa Francisco también, cuando creo que enviaba una carta a la ONU, hablaba de la defensa de la persona, inclusive cuando está en el vientre materno, ¿no? Esa pequeña aclaración que hoy en día tiene mucho que ver, ¿no? Sobre todo por el ataque que se hace al niño por nacer. Claro, como usted decía, cada uno también debe cumplir con su deber de Estado, algunos estudiando, otros trabajando, pasar tiempo con su familia. A veces se ha perdido de vista que la concepción, o sea, que la vida empieza en el momento de la concepción, desde el momento en el que el óvulo y el espermatozoide se unen. Entonces, desde ese momento, la vida debe ser protegida, se tiene en cuenta también en la constitución de nuestra provincia. Aquí en Mendoza. Aquí en Mendoza. Después de un pequeño separador, vamos a continuar con Julieta, que nos va a seguir explicando un poco más su hermosa tarea que están desempeñando junto con otros jóvenes aquí en el sur de Mendoza. A ti acudimos, Rey de los Reyes, a pedirte por nuestra patria, nacida al calor hispano bajo el signo de la cruz. Queremos, con tu auxilio, que sus costumbres y sus leyes, su enseñanza y sus artes, sus comunicaciones, personas e instituciones, criterios y relaciones, su vida entera, privada y social, todo sea digno de su origen cristiano, de su consagración mariana, de su pertenencia a tu iglesia, de su devoción a integrar la cristiandad. Muy bien, Julieta, la tarea de Red Pro Vida del Sur es bastante amplia, por cierto, ¿no? No solamente se queda en la defensa de la vida desde la concepción, sino que abarca otros campos más. Exactamente. Nosotros tenemos en cuenta las palabras del beato Papa Juan Pablo II, que él decía que cuando uno dice ser cristiano, debe demostrar que defiende todos los dones que Dios le ha confiado. Y qué mayor don que el don de la vida, y más si se da en el seno de una familia. Otro gran don de Dios que es muy atacado y bastardeado en nuestros días. Juan Pablo II tiene muchos escritos, muchas homilías, y un par de días atrás se veía, cuando fue a España, por ejemplo, cómo era firme el tema del aborto, cómo era firme el tema de la familia, la defensa, todo ello, ¿no? La dignidad de la persona. Cuando se habla de los derechos humanos, él realmente tenía claro cómo había que defenderlo, ¿no? Con una lucidez y una firmeza que muy poco lo conocen, ¿no? Yo me asombraba con, sobre todo, la firmeza y la claridad de pensamiento, y que no era ambiguo en el lenguaje que utilizaba, ¿no? Y bueno, ustedes, justamente viendo ese ejemplo del beato Juan Pablo II, lo toman para justamente para su tarea, ¿no? Para la gran tarea, que no es nada fácil, seguramente. Sí, nosotros, para poder ser un grupo que promueve la vida, nos estamos formando y creemos que es necesario conocer la doctrina social de la Iglesia. Un legislador, cuando se trataba la ley del matrimonio igualitario, él decía que cuáles habían sido las consecuencias que había traído la ley del divorcio. Cuando se estaba tratando la ley del divorcio, los católicos decían que iban a haber graves consecuencias. Entonces nosotros nos preguntamos, los secuestros, las violaciones, los jóvenes que se drogan, los suicidios de los jóvenes más que nada, ¿eso no serán consecuencias de jóvenes que no tienen una familia, que no tienen un ámbito de contención? O sea que uno, como sacerdote, le toca ver mucha esta realidad, sin poner ejemplos concretos, simplemente comento algo que me pasó hace poquito, ¿no? Que voy a llevar una comunión a una persona y me encuentro, ¿no? Con la policía, con la gente llorando afuera. Después me entero al poco tiempo de que una persona se había suicidado, ¿no? Justamente por un problema familiar. Persona muy joven, por un problema familiar, ¿no? Y uno dice, pucha, cuánto daño hace una familia mal constituida, una familia donde no existe el amor, familia donde los principios, los valores que se hablan en la actualidad no son tenidos en cuenta, y sobre todo cuando Dios se lo olvida, ¿no? Cuando ese es el gran problema, se deja a Dios de lado y tiene sus consecuencias. Sí, muchas veces escuchamos a los adultos decir, ¿a dónde va esta juventud? La juventud está perdida, se pierde en la droga. ¿Y por qué los jóvenes tienen que acudir a la droga, al alcohol? ¿Cuál es el problema de fondo? Cuando uno dice que un joven se droga, a ver, su papá no se dio cuenta que su hijo llegaba ya con grandes dosis de alcohol en su cuerpo, o que llegaba tarde a dormir, o que a veces no llegaba a su casa. Son pequeños detalles, pero que van llevando al problema grave. Sí, claro, se va asumiendo un estilo de vida, ¿no? Que se empieza por eso y ya después, bueno, el joven seguramente no encontrará sentido a su vida porque no tiene un motivo para seguir viviendo o seguir luchando, ¿no? Justamente el trabajo que hacen ustedes es mostrar como joven que sí, realmente hay motivo para seguir luchando. Hay motivos valederos, hay ganas de seguir viviendo y los motivos son hermosos, ¿no? Defender la vida, sí, desde la concepción, como decíamos hace un momento, luchar por los valores, luchar por la familia. El trabajo es que es tan importante hoy en día, ¿no? Cuando dice no hacer trabajar a los adolescentes. Yo he trabajado 13 años ganando sueldo y no me hace mal. Y una frase que me acuerdo siempre la decía mi padre: a los hijos hay que enseñarle a trabajar desde chico. Porque cuando son grandes, nunca les vas a enseñar a trabajar, nunca van a querer trabajar. Y realmente es así, y uno por trabajar de chico no tiene problemas psicológicos, creo, ¿no? Qué lindo que ustedes sigan trabajando con esto y que se hayan incentivado, ni más ni menos, con el Beato Juan Pablo II. Sí. Bueno, nosotros somos jóvenes, en este momento somos 20 jóvenes que nos unimos para demostrarle también a los otros jóvenes que no conocen esto, que la vida tiene sentido, que la vida no nos viene porque sí nada más, que Dios nos dio la vida porque todos tenemos una tarea que cumplir, una misión. Mediante esa tarea podemos ganar la vida eterna y podemos ser felices en la eternidad. ¿Qué se gana desde aquí, no? Como el evangelio del fin de semana pasado, ¿no? A través de los bienes materiales uno se puede alcanzar el cielo o se lo puede perder. Nosotros ya vamos a una tanda publicitaria, después vamos a seguir con nuestra invitada de honor, Julieta. Gracias. Que se ha arrimado aquí a Fe y Tradición para explicarnos un poco su tarea después de la pausa, concretamente cuál es la tarea específica que le toca hacer en estos últimos días, que son bastante, pero se han abocado a un tema particular, sobre todo aquí en la provincia de Mendoza. Tanda publicitaria, nosotros mientras tomamos uno mate, ahí Jimena se trajo unas facturitas bastante ricas. Enseguida volvemos. Amar la patria es el amor primero, y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Y con un grito en